nubes corren en la noche, cayendo en el abismo punk. Un grito despertó a los lobos, aullando ese final sin fin. Muestran el camino, las huellas son huracas mil. Suena, olvida el dolor. Suena.